bien indio en el corazón. Con Ramírez, Ala y Reyes, que defienden como leones, y dice González y Rojas, volveremos a ser campeones, y a toditos los chilenos alegrar los corazones. Con Espina y Bartichotto, Sierra, Vergara y Basay, gritemos junto a Pereira como el Colo Colo no hay. Y ya lo ven, y ya lo ven, somos campeones otra vez. Y ya lo ven, y ya lo ven, la garra blanca grita olé. Ramírez, Ala y Reyes, que defienden como leones, y dice González y Rojas, volveremos a ser campeones, y a toditos los chilenos alegran los corazones. Con Espina y Bartichotto, Sierra, Vergara y Basay, gritemos junto a Pereira como el Colo Colo no hay. Y ya lo ven, y ya lo ven, somos campeones otra vez. Y ya lo ven, y ya lo ven, la garra blanca